están ellos dos en la mesa justo delante de mí. La escena es tan bella que sin darme cuenta abrí la cartera y me puse a escribir. No sé si podré describirla. Están ellos dos, uno frente a otro tomando un vermut. Ella muy coqueta come una aceituna y con la servilleta se corrige el rouge. Los oigo brindar por la vida. Están ellos dos, nadie más que ellos en este café. Él la mira fijo y ella se sonroja y sin bajar la vista sonríe también. Y es tanto el amor que brilla. Siento este eterno minuto pasar. ¿Y qué edad tendrán? Tal vez 70. Brindar.